Bienvenidos, bienvenidas, una semana más a Menuda Hora. El programa de los niños autorizado para todos los públicos. El de hoy es un programa especial, ya que el pasado 13 de febrero se celebró el Día Internacional de la Radio. Ese lunes, precisamente, nosotros tuvimos el taller de radio, por lo que estuvimos grabando el programa que escucharéis hoy. La radio es su protagonista y os contaremos su historia. Sin olvidarnos de otros medios de comunicación y su evolución a través de la historia. Además, hemos realizado unas pequeñas entrevistas a locutores profesionales. David Trigos, locutor de la emisora municipal del Álamo en Madrid. Álvaro Soto, responsable del programa de viajes nómadas de Radio Nacional de España. Gorka Zumeta, veterano locutor que ha estado en muchísimas emisoras, que actualmente colabora en el programa de Radio Nacional de España de Pepa Fernández, No es un día cualquiera, y que tiene una web de las más importantes de nuestro país dedicada a la radio. Además, os explicaremos por qué se celebra esta fecha el Día de la Radio. Todo eso y mucho más durante la próxima hora. Comienza ya Menuda Hora. Te pierdas Menuda Hora, el programa más divertido de la radio. Menuda Hora. They call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas I go chick chicky boom, chick chicky boom. El 13 de febrero celebramos el Día Mundial de la Radio, una efeméride oficial proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, en el año 2012. La radio es, hoy por hoy, el medio informativo más emblemático y dinámico a pesar de los avances y nuevos sistemas de comunicación que han aparecido en el último siglo. El objetivo principal de este Día Mundial es hacer de la radio un medio interactivo en el que participen sus oyentes, que propicie el debate para tratar distintos temas que interesan a la colectividad. Además, la radio tiene la ventaja de llegar a lugares remotos, que no es posible mediante el uso de otras tecnologías más modernas. Anualmente se escoge un tema central para la celebración del Día Mundial de la Radio. Para el año 2023, el tema seleccionado se denomina Radio y Paz. Es un día muy especial porque muchas emisoras y locutores, aunque sean de distintas cadenas, realizan programas juntos para que sea la radio la protagonista. Nosotros también queremos sumarnos a su homenaje y por eso, esta semana hemos dejado los cuentos, chistes, adivinanzas y otras secciones para hablar de ella, la radio con mayúsculas. Y ahora que ya sabéis la razón de que se celebra en esta fecha el Día de la Radio, hacemos una pequeña pausa y os contamos la historia de la comunicación y de la radio. No hay una fecha que marque el origen de la comunicación, ya que esta nace con el propio ser humano. Hace unos 2,5 millones de años, con el Homo sapiens, nace la comunicación verbal. Eso les servía para organizarse en la caza o en la guerra. Pero el ser humano no se comunica solo con el lenguaje. Los gestos o el lenguaje para sordos, el tacto o el sistema braille para ciegos, son dos ejemplos de otras formas de comunicarnos. Para que el mensaje perdurara en el tiempo, se inventó una serie de símbolos que, combinados y descifrados, podrían emitir siempre el mismo mensaje, la escritura. Hay varios tipos. Los pictogramas, que son dibujos y símbolos muy usados en la cultura egipcia y en la maya. Los ideogramas, más evolucionados que los anteriores y muy usados en las culturas orientales. El alfabeto, siendo el primero conocido el de los fenicios, hace unos 3.000 años. También queremos destacar la invención de la imprenta de Gutenberg en el siglo XV, que revolucionó la forma de hacer escritos y libros, que hasta entonces era manual. Los adelantos tecnológicos de la revolución industrial abrieron un espectro a la captura y reproducción de imágenes, imágenes en movimiento y sonidos. Además, se hizo posible su transmisión a través de cables y luego de las ondas hercianas, o sea, las ondas electromagnéticas. De esa manera, a partir del siglo XIX, la humanidad comenzó a inundarlo todo con ondas de radio, a través de los emisores, para enviar y recibir información. Los receptores descodificaban las distintas frecuencias para poder escuchar unas u otras. Era un viaje de ida y vuelta. La voz humana en un estudio, hablando a un micrófono que transformaba esas palabras en ondas electromagnéticas. Ondas que viajaban por el aire hasta que un receptor, sintonizada la frecuencia adecuada, las volvía a convertir de nuevo en palabras y sonidos. Gracias a este adelanto revolucionario, surgieron impresionantes inventos comunicativos del siglo XIX y XX. El telégrafo, el teléfono, la radio, la televisión... A través de estas tecnologías fue posible una comunicación mucho más rápida y a través de distancias mucho más grandes que nunca en su historia. La revolución digital de finales del siglo XX trajo consigo también cambios importantes en la comunicación humana. Las computadoras son máquinas capaces de recibir, almacenar o transmitir mucha información a gran velocidad, mucho más altas que cualquier otro invento previo del ser humano. La conexión de los computadores en redes cada vez más amplias hasta llegar a la World Wide Web, Internet, permitió enviar mensajes de todo tipo en tiempo real, teleconferencias, videograbaciones, chateos, emails o SMS. Fue un cambio gigantesco en la manera de comunicarse hasta el momento. Si creásemos una línea del tiempo de la comunicación humana, podría quedar así. 200.000 a.C. Estimación del nacimiento de la comunicación por voz humana. 50.000 a.C. Primeras pinturas rupestres en cuevas prehistóricas. 3250 a.C. Nace la escritura jeroglífica egipcia. 1050 a.C. Surge el primer alfabeto, el fenicio. 900 a.C. Se crea el primer servicio de correos en China, con fines burocráticos. 305 d.C. Los chinos inventan un método de impresión de símbolos usando planchas de madera. 1440 Gutenberg inventa la imprenta. 1814, Nips toma las primeras fotografías de la historia. 1876, Graham Bell patenta el primer modelo de teléfono. 1920, aparece y se populariza la radio. 1927, la BBC de Londres inicia su programación de televisión. 1962, Estados Unidos lanza el primer satélite de telecomunicaciones, Telstar 1. 1994. Internet es liberada al público general. Hacia 1865, James Maxwell había escrito a modo de afirmación teórica: es posible generar ondas electromagnéticas que se propaguen a la velocidad de la luz. Heinrich Hertz lo hizo realidad. Llevó a cabo en 1886 las primeras transmisiones por radio. En su honor se llaman ondas hercianas. LOR, Radio Argentina. Al principio fue poca cosa. Enviar a unos cuantos metros una transferencia de energía en forma de chispa. Ese fue el primer mensaje enviado. Ese invento fue arrinconado. Años más tarde, una serie de investigadores se interesaron por ese experimento, como el inglés Oliver Lutz y el ruso Alexander Popov, mejorando el original, pero fue, finalmente, el ingeniero electrónico Marconi, uno de los primeros en darle un uso útil, allá por 1896. La radio nacía, aunque otro inventor, Nikola Tesla, también estaba consiguiendo notables éxitos investigando en este campo. Polémicas al margen, la primera aplicación fue para las transmisiones marítimas. Marconi, en 1897, envió a 30 kilómetros de distancia una señal que fue recibida por un remolcador. Pocos años más tarde, muchos buques navegaban equipados con su transmisor, que era de hecho una radio, aunque el mensaje fuera codificado en Morse. La primera emisión radiofónica para el gran público tuvo lugar la Nochebuena de 1906 por el profesor Reginald Fessenden. Era una felicitación de Navidad con música de Handel. Hubo que esperar a un invento ideado por el físico norteamericano Lee de Forest, el triodo, al que llamó Audion, que permitía que música y palabras pudieran ser transmitidas con facilidad. Hasta los años 30 no se inventarían los altavoces, por lo que para escuchar la radio eran necesarios unos auriculares, los padres de nuestros cascos. La primera radio, llamada de Galena, nació en 1910. Como dato curioso, la primera radio instalada en un coche fue en 1922, en un Ford T. En los años 20 comienzan a nacer las primeras estaciones de radio, lugares estables desde donde ofrecer música e información. También lo hacía en nuestro país poco a poco. En febrero de 1912 se emitía desde el Palacio Real de Madrid una ópera y 8 años después desde Valencia se emitió un concierto. Aunque no funcionaría hasta 1925. En 1922 se creó Radio Ibérica. El 17 de junio de 1923 se oía por primera vez la voz del rey por las ondas, inaugurando la emisora Unión Radio. En 1924 nacía EAJ1 Radio Barcelona. Y a partir de ahí nuestro país se llenó de nuevas emisoras que iban desarrollando poco a poco su programación. Tras estos primeros años experimentales, fueron los años 30 los que descubrieron la radio más activa, directa y popular, convirtiéndose en el primer y más querido medio de comunicación. Noche de invierno, cuando más calentaba el sol, estaba la bella Julieta asomada en su balcón. ¿Sabes tú, mi dulce amor? Dime, Romeo, dime, que en esta apartada orilla, qué romántico es mi amado. Me he traído la emisora para sintonizarlo mejor. ¿Cómo? Es una vez a la semana y no me lo quiero perder. ¿De qué hablas? ¿Qué me cuentas? Contéstame de una vez. El programa de los niños que más me está gustando se llama Menuda Hora y contigo quiero escucharlo. ¡Ay! ¡Qué detalles tiene mi querido! Quiere compartir conmigo su programa favorito. Y desde entonces y hasta ahora, Romeo y Julieta disfrutan con... Hola, muy buenas, ¿qué tal? Soy David Trigos, locutor de El Álamo Directo, para la emisora municipal Radio El Álamo, que emite en Madrid, 106.8. ¿Cómo llegaste a ser locutor? Bueno, mi historia es un poquito larga, porque Yo comencé mis andanzas, pues cuando tendría a lo mejor vuestra edad, con 13, 14 años, en una emisora del instituto donde yo estudiaba. Y como siempre he sido un fiel oyente, pues digo, oye, esto tiene que estar bien, ¿no? Tiene que molar hacerlo de manera profesional, ¿no? Y a partir de entonces, pues estuve colaborando en la emisora municipal de mi pueblo, de Móstoles. Luego radios por internet, hasta que recaí en la emisora municipal de Radio El Álamo, como digo. Y fue curioso cómo llegué, porque nos presentamos un día mi hermano y yo a la alcaldesa, les presentamos un proyecto de una radio por internet que teníamos y queríamos implementarla al municipio, que fuera participativa al municipio, y nos dijeron que tal y como lo habíamos planteado no, pero que ellos tenían una idea de cómo, vamos, de hacer una radio municipal, ¿no? Y que si salían elegidos, pues contarían con nosotros, y así fue. Salieron reelegidos otra vez en las siguientes elecciones y pues casi de los primeros que nos llamaron fueron a mi hermano y a mí, al frente de este programa, El Álamo Directo, que bueno, es un programa de entretenimiento, de actualidad, de música, bueno, un variedades. ¿Qué es lo más difícil de la radio? Puf, pues para mí, yo creo que lo más difícil de la radio es mantenerse. Mantener la atención del oyente, que esté contigo durante la hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas que dure tu programa. Y sobre todo los oyentes, yo creo que es también, aparte de lo más importante, lo más difícil. Tienes que lidiar con ellos, tienes que llegar a un punto en el que todos las opiniones sean bien recibidas. Yo creo que eso es muy difícil. Para mí, también lo difícil de la radio es, sobre todo cuando estás en emisoras amateur o en emisoras pequeñitas, yo creo que lo más difícil es intentar conseguir invitados de un cierto renombre, ¿no? Porque claro, al no ser conocidas, pues muchas veces la gente famosa o políticos o lo que sea, pues yo creo que no están muy por la labor, precisamente porque se piensan que no van a tener toda la repercusión que pueden tener un gran medio. Entonces, para mí eso se convierte muchas veces en un obstáculo e incluso me frustro cuando me dicen eso. ¿Has entrevistado a alguien interesante o famoso? Para mí interesantes son todos, la verdad, independientemente del nombre que tengan o no tengan. O sea, para mí es interesante desde un barrendero que me pueda contar cómo es su día a día, hasta un arquitecto, hasta un ama de casa o un amo de casa, hasta incluso niños que he entrevistado. O sea, todo lo que sea ponerse delante de un micro, cualquier persona me parece interesante y siempre tiene algo que contar. Y el tema de famosos, pues sí, porque a mí también me ha gustado el famoseo y la verdad es que ya hemos tenido en el programa varios famosos. Hemos tenido periodistas, escritores, actores, cantantes. Pues mira, te puedo decir, por ejemplo, desde Simba del Rey León hasta Alipio Gutiérrez, que es un periodista contrastado aquí en la Comunidad de Madrid y presentador de varios espacios radiofónicos y televisivos. A María Garralón, que a muchos les sonará de Julia de Verano Azul o de Farmacia de Guardia. No sé, la verdad es que el mundo famoso me gusta y hemos tenido ya a varias personas. ¿Los locutores pueden ser invidentes? Sí, por supuesto. No hay ningún tipo de problema. No tenemos ningún problema en la voz. Muchas veces, bueno, los locutores invidentes, que tenemos alguna discapacidad visual, entre la que me encuentro, pues nos escribimos nuestros propios guiones en braille para poderlos seguir. El gran maestro Cebrián, no sé si lo conoceréis, estaba en la brújula en Onda Cero, era ciego. Fernando Echeverría, en la cadena COPE, actualmente, también es ciego y están, pues eso, de locutores, comentando la actualidad, radiando, en fin, trabajando de locutores. Ya digo, tenemos nuestros trucos, tenemos nuestras adaptaciones, no solo en braille, a lo mejor en mi caso, por ejemplo, me hago la letra más grande de lo normal. No leemos tanto. No nos ceñimos tanto a leer, leer, leer, leer, tiramos de cabeza, tiramos de ingenio, en fin, un poco reinventándonos, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos nuestros guiones también, suelen estar en braille o suelen estar con la letra más grande o en alguna de estas nuevas tecnologías. La verdad es que hay mucha gente. De hecho, antiguamente Onda Cero era de la ONCE, Organización Nacional de Ciegos Españoles, y ahí salieron un montón de locutores y locutoras con discapacidad visual. Así que, en principio, no tenemos ningún impedimento para poder radiar, locutar, hablar tranquilamente de lo que sea, de la actualidad, del fútbol, del tiempo, de todo eso. Hombre, comentar un partido de fútbol no, ¿vale? No va por la banda derecha, eso no, porque no sabemos si va por la izquierda, por la derecha, por el centro o la tiene el portero. Pero para otras muchas modalidades, claro que sí. ¿Qué crees que es lo más importante que hay que saber en el tema de la radio? Uy, esa pregunta es complicada porque yo creo que hay que saber estar, hay que tener calma, hay que saber salir de cuando ocurre un imprevisto, cuando ocurre, estás en un directo y no se falla alguna cosa, te falta algún invitado, tienes que hacer tiempo. Hay que estar ágil de memoria, ágil de mente para, pues eso, para salir de los pasos o de los posibles problemas que puedan suceder. Creo que también hay que saber lo que digo, saber estar. No ponerse nervioso cuando estás entrevistando a alguien. Por el motivo que sea, estás nervioso porque crees que te está saliendo mal o porque crees que el propio entrevistado te está comiendo, que eso pasa mucho. O cuando crees que has preguntado una cosa y no debías. Hay que mantener los nervios y demás. También, ¿qué es lo que hay que saber? Escuchar. Cuando una persona estás entrevistándola, estás charlando con ella, hay que saber escuchar y hay que saber captar los pequeños detalles que te están contando ese entrevistado y quedarte con esos mínimos detalles, ¿no? Desde su manera de gesticular hasta su manera de hablar, saberle cortar disimuladamente. Yo creo que en general y en resumidas cuentas hay que saber estar, ¿vale? Disfruta con Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. ¿Cuánto tiempo llevas con la radio? Toda mi vida, incluso desde que no soy consciente, con 3 años en que entró una enorme radio de válvulas en casa de mis padres. ¿Cuál fue tu primer programa? Mi primer programa ya me pilló algo entrenado, pero muy poco, porque hacía programas en mi casa con mis amigos a los que invitaba a merendar y les engañaba con el micrófono con 13 o 14 años y los grababa en un casete. Todo ayudó. ¿En qué emisoras has trabajado? Radio San Sebastián fue mi primera emisora y no lo olvidaré nunca. Luego me vine a Madrid en los 90 y trabajé durante casi 25 años en la cadena SER. Trabajé también en Punto Radio y hasta monté una emisora de radio por internet en Telecinco. Sí. O sea, radio, radio y más radio. ¿Qué consejo le darías a un principiante? Que le guste, que le apasione lo que haga. Sea radio o trabajar en un laboratorio o trabajar en un cine. Pero en el caso de la radio, la pasión es más imprescindible si cabe, porque solo echándole emoción, echándole fuerza, serás capaz de transmitir lo mismo a los oyentes. Cuéntanos, ¿cuándo piensas retirarte y por qué lo harías? No tengo ninguna intención de retirarme. La voz envejece más lentamente que el cuerpo y la radio se alimenta de voces y de emociones. Y confío en que nunca me falte la emoción para trabajar en ella o por lo menos escucharla. Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven, princesa, y deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven, princesa, y déjate llevar, oh mundo ideal, un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida. Un mundo ideal que nunca pude imaginar, donde ya comprendí que junto a ti el mundo es un lugar para soñar. ¿Cómo comenzó tu carrera? Pues mi carrera comenzó primero enamorándome de la radio. Con una afición tremenda por los medios de comunicación, me sedujo muchísimo la radio por este poder que tiene de evocar, de hacer imaginar al oyente. Y yo desde jovencito, desde vuestra edad, pues jugaba a hacer mis programas de radio, me grababa. En aquella época que no teníamos tantos medios informáticos, pues grababa en cintas de casete. Y después ya me fui enfocando mis estudios hacia el mundo de la comunicación. Yo estudié comunicación audiovisual, que es una carrera, actualmente es un grado, que es parecido a periodismo, tiene una base común y luego está muy enfocado, muy especializado hacia el mundo de la imagen y el sonido. Esos fueron mis inicios. Durante toda la carrera compaginé los estudios con prácticas en todas las emisoras de radio que me quisieron acoger, la radio de la Universidad Complutense, una radio local de Madrid. Desde mi casa también empecé a hacer pinitos con la radio por internet, que en aquella época estaba comenzando, y finalmente cursé el máster de radio de la Universidad Complutense, Radio Nacional de España, que es el que me condujo a la empresa donde llevo trabajando, pues yo creo que casi 20 años, que es Radio Nacional de España. ¿Cuánto tiempo llevas emitiendo programas de radio? Pues mira, vamos a hacer la cuenta rápidamente. Si yo empecé mis estudios ya enfocados a la comunicación en el año, creo que fue en 1999, pues llevaría 24 años, ¿no? Haciendo diferentes programas, fundamentalmente de radio. Antes los había hecho también, o sea que podemos tranquilamente decir 26, 27 años más o menos, y luego de forma ya más consistente, desde que terminé mis estudios y me contrataron en Radio Nacional de España, pues ahí ya empecé a hacer a trabajar en programas de otras personas y luego a presentar el mío propio, que se llama Nómadas, es un programa de viajes que lleva 15 años. Este año cumplimos 15 años de emisión. Pero bueno, la vida al final son muchos proyectos, no solamente el propio. Así que sí, yo creo que te puedo decir 26, 27 años. Y se me han pasado muy, muy rápido. ¿Qué es lo que más te cuesta la radio? Lo que más cuesta es tener buenas ideas. y cada programa es un desafío, es una página en blanco, es en mi caso una hora en silencio que hay que llenar de buenos contenidos. Entonces, antes de ponerse a hablar, que es la fase final del proceso, hay que pensar muchísimo, hay que leer, hay que diseñar. Muchas veces, te puedo decir que fácilmente el 50 al 60% del tiempo de elaboración de un programa de radio se hace antes de abrir el pico. Hay que tener muy claro lo que quieres contar, a quién quieres entrevistar, qué preguntas le vas a hacer, cómo lo vas a tratar, con qué músicas lo vas a ambientar. Es un trabajo un poco invisible hasta que lo tienes todo ya preparado en pista de despegue y ya la última parte, que es la puesta en antena, es lo más divertido. Es el momento en el que todo cobra sentido. ¿Sabes algún truco sobre la radio? Y si es así, ¿lo podrías explicar? Bueno, no sé si es un truco, pero desde luego es una actitud necesaria, que es un poco la humildad, ¿no? El estar siempre abierto a escuchar, a recibir críticas y sugerencias y sobre todo a intentar absorber todo lo bueno que te rodea, a escuchar mucha radio, que no tiene por qué ser siempre la radio que te gusta, los contenidos que más te apasionan, sino todos los géneros, los deportes, los informativos, las tertulias, los programas de historia, todo te puede aportar, en todo puedes encontrar fórmulas o soluciones que igual a ti no se te habían ocurrido, pero que puedes de alguna manera aplicar. Y luego, si me pides así trucos para el día a día de un estudio de radio, pues bueno, te puedo decir algunos muy clásicos que siempre vienen muy bien. Por ejemplo, cuando tú haces un guión de muchas páginas, tienes ya escrito todo el programa, muy importante no graparlo, porque entonces al pasar de página cuando estás en el locutorio se va a oír y eso rompe un poco esa magia de la voz que te llega desde el otro lado. Al oyente no le gusta notar que estás leyendo, así que una buena idea es no grapar las hojas. También, muy importante, la hidratación de las cuerdas vocales, que son nuestra herramienta de trabajo, así que muy importante, antes de entrar en el estudio y de sentarnos frente al micro, beber agua y una botellita al lado tampoco está de más. No correr. Cuando llegamos al estudio muchas veces vamos con la hora pegada, sobre todo cuando hacemos información, ¿verdad? Muchas veces a mí me ha ocurrido haciendo boletines de noticias que ves ese reloj que está en la hora y 59 minutos y tu instinto natural es ir corriendo para ocupar tu sitio antes de que suenen las señales horarias. Error, no lo hagas. Es preferible llegar justito o incluso unos segundos tarde y con resuello, porque cuando has corrido y te sientas a hablar, te ahogas en 10 segundos, garantizado. Así que despacito. Y esto que se aplica al movimiento de los pies, también hay que aplicarlo a la forma de hablar. En la radio hay que hablar, a ser posible, despacio, para que los que nos escuchan nos comprendan, puedan entender todo lo que les decimos y procesarlo en su imaginación, ¿no? Así que leer o improvisar de forma pausada para que el mensaje tenga forma, sea más digerible y el oyente no se sienta atosigado por excesiva información. ¿Cuál ha sido la entrevista más importante que has hecho? Pues es muy difícil elegir porque llevo hechas miles y miles de entrevistas. Gente de todo tipo, famosos que muestran su cara menos conocida, eso siempre es bonito, intentar sacarles de su discurso habitual, profesionales, viajeros, en fin. Pero si me preguntas por la entrevista más importante, la más relevante desde el punto de vista informativo, pues creo que te tengo que decir un nombre que no te sonará en absoluto, pero que tiene su interés. Se trata de Guillermo Velarde, que es un general del Ejército del Aire retirado, que falleció ya hace unos años, y que fue el responsable de un proyecto más o menos secreto que tenía España hace muchos, muchos años para fabricar, nada menos, agarraos, que una bomba atómica. Es un asunto que no se había contado y nos concedió una entrevista para elaborar un programa que se emitió en su momento y no volvió a hablar del tema con la prensa, con lo cual este señor murió pocos años después y ese testimonio que me dio a mí en esa entrevista, Guillermo Velarde, pues se convirtió en un documento con bastante importancia, y de hecho a raíz de esa entrevista, por ejemplo, se elaboró un documental en Televisión Española que se emitió hace un tiempo. Bueno, la verdad es que muchas veces no eres consciente de la importancia de la entrevista hasta después de hacerla o incluso, como en este caso mío, hasta varios años después. ¿Nos podrías contar alguna anécdota que te ha pasado en la radio? Bueno, podríamos escribir hasta un libro si nos ponemos, porque siempre pasan cosas y casi siempre son graciosas y divertidas cuando uno las mira con distancia, porque en el momento en el que ocurren, tierra trágame y no te hace ninguna ilusión. Pero bueno, te pongo un ejemplo. Antes os hablaba de la importancia de llegar con calma al estudio cuando uno va a hablar por la radio, ¿verdad? Pues a mí me pasó. Esto yo lo aprendí por las malas. Hace muchos años trabajaba yo en el turno de madrugada de los informativos. No me acuerdo si serían igual las 3 o las 4 de la madrugada. Y mi compañero Nico y servidor nos disponíamos a imprimir el guión del boletín informativo, que tendría pues 5 o 6 páginas. Y caminar hasta el estudio, que lo teníamos pues como a poco lejos, como a 100 metros de la redacción. ¿Qué ocurrió? Que nos confiamos y la impresora se atascó, se quedó sin papel. No recuerdo, tuvimos un problema gordo para imprimir y veíamos que se acercaban las señales horarias y todavía no habíamos salido de la redacción. Con lo cual, uno de los dos echó a correr, no me acuerdo si fui yo o fue Nico, para poder dar la hora en punto. Y el otro se quedó así esperando con ansia que salieran los papeles de la impresora. Cuando salieron, evidentemente, sprintó hasta el estudio y cuando nos abrieron el micrófono, luz roja, estábamos los dos asfixiados. Y esa grabación que se conserva, aunque no he tenido el valor de volverla a escuchar, es 5 minutos de auténtica agonía de 2 locutores asfixiados pasándose la pelota de uno a otro constantemente para intentar leer aquello con un poquito de dignidad. Fue complicado. Luego también se dan situaciones simpáticas que no son tan dramáticas, como por ejemplo que te toque hacer un programa en un sitio poco adecuado, ¿no? Entonces ahí entra en juego tu creatividad, la radio es pura artesanía del sonido y todo tiene solución con un poco de ingenio. Nos pasó a mi compañera Lourdes y a mí que estábamos haciendo un viaje de 2 semanas por China para hacer 3 programas de nómadas. ¿Y qué ocurrió? Pues que teníamos que grabar a lo largo del viaje para poder emitir. Teníamos que enviar a Madrid para que se pudiera emitir el programa de la semana y no tuvimos más remedio que grabar en uno de los hoteles, que tenía una acústica horrible. Sonaba con muchísimo eco la habitación. ¿Y cómo tuvimos que hacer? Pues grabar todo el programa con toallas sobre la cabeza. De ese modo, el sonido, la toalla, el textil, amortiguó la reverberación y la verdad es que quedó una grabación muy digna. Eso sí, nos reímos muchísimo y de hecho tenemos fotos del momento. Mientras los hombres se dedicaban a sus ocupaciones y negocios, estaban siendo observados por seres que no daban crédito a lo que veían. La gente se movía de un lado a otro de la Tierra, convencidos sobre su dominio sobre este pequeño planeta de nuestro sistema solar. Pero a través del inmenso universo, esos ojos que se habían fijado en nuestro planeta preparaban un plan contra nosotros. Fue el 30 de octubre de 2093, cuando llegó la gran desolación y el principio de nuestro fin. Vamos ahora con el tiempo previsto para las próximas horas. Se anuncia una ligera perturbación atmosférica de origen desconocido que se aproxima a Nueva Escocia, amenazando con potentes tormentas eléctricas. Por otro lado, continúan las inundaciones en toda la costa este de Chile, que han provocado corrimientos de tierra procediéndose a la evacuación de las aldeas afectadas. Y en España, nueva erupción violenta del volcán Tinamfalla en Lanzarote, en la tercera semana desde que despertó. Las autoridades van a proceder a evacuar la zona. Mission. Señoras y señores, chicas y chicos, seres humanos, cuando nos vamos acercando a un nuevo milenio, la cosa se está preparando. La cosa se está preparando. Sigues con nosotros aquí, en las tardes musicales de Radio Villegas. Radio Villegas. La radio más cercana. ¡Oh, qué bonito! Radio Villegas. Tu radio. Antes de poneros otra novedad musical, nos trasladamos a la Plaza Mercuriana, en el centro de Nueva York. Allí se encuentra nuestro enviado especial, Dylan McDylan. ¡Adelante, compañero! Un saludo desde esta abarrotada plaza donde se está celebrando la Batalla de Gallos en su concentración internacional, donde se vive con gran expectación quien se proclamará el nuevo campeón mundial. Escuchen, escuchen el ambiente que se vive. Vamos a hacer algo todos juntos como meta, a mostrar que la naturaleza siempre se respeta, reciclar es divertido, de plástico a carpetas, porque así ayudamos y salvamos al planeta. Hay que ahorrar el agua todo lo que podamos y cerrar la llave si es que no la utilizamos, porque el agua es vida que nos ayuda siempre a hidratarnos, a bañarnos y a lavarnos los dientes. Los papeles y basura nunca van al suelo, pueden contaminar tierra, mar y cielo. Tenemos que ser limpios con el mundo entero, papel en papeleras y basura en basurero. Hay que apagar la luz si veo hoy es de día, porque así ahorraremos un montón de la energía. Compartir los juguetes de manera inteligente, el egoísmo de cobardes, compartir es de valientes. Mucha atención, oyentes. Interrumpimos por unos minutos la conexión con Nueva York, ya que nos piden paso desde nuestra redacción informativa. Adelante, Lorena Rodríguez. Flash informativo. Atentos a esta noticia. Gracias, Nico. Paso a leerles un comunicado recibido desde nuestras colonias en Marte. A las 8 menos 10 de esta misma tarde ha comenzado una revuelta en el planeta Marte. Las dos colonias humanas, ahí asentadas desde 2053, están sufriendo ataques del colectivo marciano allí existente. Recluidos, hasta ahora en el gueto conocido como sector K7 Alpha Centauri. Reclaman la devolución de sus tierras y lucharán contra los humanos, hasta que estos abandonen su planeta. Continuaremos atentos a la evolución de esta importante noticia. Te devuelvo la conexión, Nico. Gracias, Lorena. Regresamos a Nueva York, donde se estaba celebrando el Campeonato Internacional de Batalla de Gallos. ¿Estás ahí, Dylan McDylan? Efectivamente, aquí sigo mientras se van sucediendo las actuaciones, como podéis escuchar ahora mismo. Me callo unos instantes para que lo oigáis mejor. Los árboles y plantas son seres que están vivos, como los animales, como todos tus amigos. No se deben arrancar ni pisar en su camino, hay que protegerlas y cuidarlas con cariño. Si escribimos mascotas, hay que dar alegría, desde el gato menino hasta el perro policía, porque todos son animales de compañía, que merecen ser cuidados y amados cada día. La naturaleza quiere amor y no a la guerra, es por eso que decimos que se llama Madre Tierra. Hay que plantar un árbol teniendo paciencia, porque así sembramos también nuestra paciencia. Lo que estamos haciendo al bosque remoto solamente es un reflejo de lo que mostramos de nosotros, de cómo nos tratamos en cada alboroto y de nuestros sentimientos profundos de los otros. Somos afortunados del espacio si lo vemos. La Tierra es el único hogar que conocemos. Donde puedes respirar, jugar y divertir. Tú cuida la Tierra que ella cuidará de ti. Nuestra madre Tierra se encuentra bien herida. Debemos trabajar para salvarle la vida. Con niños reflexivos, cuidadosos y seguros, para que la protejamos para siempre en el futuro. Nuestra madre Tierra se encuentra bien herida, debemos trabajar para salvarle la vida. Con niños reflexivos, cuidadosos y seguros, para que la protejamos siempre en el futuro. Tenemos que cerrar conexión porque llega el momento de la publicidad. Recicla, recicla, recicla. Recicla, el medio ambiente lo necesita. Reutiliza las bolsas de plástico que tienen en el supermercado para guardar la basura. Recicla, por un mundo mejor. Consejos para cuidar el medio ambiente. Consejos de fácil aplicación que nos ayudarán a contribuir desde nuestros hogares a mejorar el medio ambiente. Han Antes de tirar cualquier cosa a la basura, piensa si se puede reutilizar, reciclar o reparar, o si puede ser útil para otra persona. Para que cambie el mundo, hemos de empezar por cambiar nosotros. Radio Villegas, desde Nájera al mundo. Una emisora que puedes escuchar a través de nuestra página web desde internet. Música, entrevistas, humor, programas especializados. Recuerda, Radio Villegas. Estamos las 24 horas contigo. Mix by Mix. Ya estamos de regreso con la mejor música. Sigue junto a nosotros. Escucha. Vamos a viajar hasta Estocolmo para felicitar a Greta Thunberg, ya que este año cumple los 90 años. La que fuera famosa activista a principios del siglo vive recluida en su pequeña casa, pero nuestra compañera Lorena tiene la primicia de poder entrevistarla. Así es, Nico. Hoy me encuentro con la más famosa activista en pro de la naturaleza de principios de siglo, Greta Thunberg. Muchas gracias por concedernos esta entrevista y felicidades por sus 90 cumpleaños. Gracias a ti, guapetona. Usted ha sido durante muchos años la activista más conocida del planeta. ¿Se acuerda usted de sus comienzos? Uf, era muy niña. Tengo un trastorno que se llama Asperger. Y por mi cara, los niños se burlaban de mí y me hacían bullying. También era muy tímida. Pero un día en clase nos pusieron unos documentales sobre el medio ambiente y todo cambió. ¿Qué pasó? Que me cabreé mucho y decidí actuar. Era joven y alocada. Me senté sola delante del Parlamento de Estocolmo con una pancarta que ponía huelga por el clima. ¡Qué valiente! Con 15 años piensas que puedes vencer al mundo, hacerle cambiar. ¿Ese fue el principio de su activismo? Sí, niña. Cada viernes éramos más los que nos sentábamos a manifestarnos y se empezaron a interesar las radios, las televisiones... Es que se hizo muy famosa, lo he visto en vídeos de esa época. ¿Aún existen los vídeos? Yo guardo aquellos recuerdos en hologramas reciclado. Sí, en algunos museos aún se pueden ver los vídeos y la prensa tenemos acceso a ellos. Allí la vi junto a muchos dirigentes y personas importantes. Cierto, en aquella época no paraba de ir de un sitio a otro. Vi al Papa, a los que eran presidentes de países como Francia, un tal Macron, o de Estados Unidos. Obama, creo que se llamaba. Y siendo tan famosa, ¿por qué desapareció? Me cansé. Los políticos o me querían usar para sus intereses o despreciaban mi trabajo. La mayoría de los que éramos jóvenes solo se preocupaban de salir bien en las fotos de sus redes sociales y los adultos, esos... ¡ay! Se quejaban más de una huelga de futboleros que de la descongelación de los polos. Y ahora le hago una pregunta de la actualidad. ¿Qué opina de la revuelta de los marcianos contra los humanos? Me recuerdan a mí cuando tenía 18 años. Se han cansado de ser explotados, de que les roben sus tierras, su planeta y les metan en guetos. No me extraña su enfado. ¿Cree que se atreverán a atacarnos? Ojalá. El ser humano corrompe todo lo que toca. Es egoísta y no se merece un planeta como el que teníamos. Ya los únicos pájaros que puedo oír cantar son los que grabé con mi viejo cassette. Escucha, pequeña. ¡Qué maravilla! Pues los tenías que haber visto de verdad, volando entre árboles. Pues muchas gracias, Greta, por esta entrevista. A ti, guapetona. Devolvemos la conexión a los estudios centrales de Radio Villegas. Muchas gracias, Lorena, y felicidades por ese excelente trabajo. Somos el segundo medio de comunicación español al que Greta ha concedido una entrevista, y del primero, ¡buf!, hace ya más de 70 años. Síguese en la compañía de Radio Villegas, la radio más cercana. Si te quieres divertir, ven conmigo, ya verás, una radio y para ti. Yo sé que te gustará. ¡Radio Villegas! Novedades de última hora. Nos piden paso desde Estados Unidos. Conectamos con nuestro enviado especial al Observatorio Espacial Monte Jengibre de Chicago. Un saludo, aquí Carlos Pilis, para informarle sobre las explosiones azules vistas en Marte desde el gran telescopio que tenemos frente a nosotros. El profesor Ricardo Pearson ha sido tan amable de acercarse para darnos explicaciones. De nada, señor Phillips. ¿Qué Pelis? ¿No se llama usted Phillips? Phillips, me llamo Carlos Phillips. Pues eso, lo que acabo de decir yo, Phillips. Phillips. Pero señor, déjese de código Morse. Bueno, da igual mi nombre. ¿Qué pasa con los marcianos? ¿De qué murciones me habla? Sí que es cierto que mi abuela, por parte de madre, veraneaba en Benidorm, pero eso queda lejos de Murcia. No le preguntaba por los murcianos. ¿Parece usted una vaca, señor? Le hablaba de los marcianos. Marcianos. ¿Es usted un poco mayorcito para llamar a su mamá? Dios mío, ¿no había otro científico a mano? Perdóneme, señor Pelis, pero yo soy profesor, no científico. Me da igual su profesión. ¿Sabe algo de las explosiones azules que se han visto en Marte? ¿De parte de quién? Marte, explosiones, boom, azules, wow. ¿Pero qué explosiones azules, ni que niño muerto? Si todo el mundo sabe que Marte es rojo. Yo lo mato. Esto... Volvemos a los estudios centrales, que parece que hay mucha interferencia. Unos consejos publicitarios y regresamos. ¿A dónde vamos a cenar? Vamos a la bolera. No, a la pizzería, Doña Pizza. Vamos a la pizzería. Pizzería, Doña Pizza, pizza de Logroño. Pizza. Buongiorno, bambina. ¿Estáis hartos de comer la típica gelatina de limón, naranja y fresa? Sáltate la ordinariez y prueba el nuevo producto de Galarro Show. Presentamos Gelatina Tina, la comida de más sabores que has disfrutado en tu vida. Prueba nuestros colores azul, negro y blanco. ¿A que no sabías que los colores sabían algo? También puedes degustar los nuevos sabores de palomitas y Coca-Cola. Así que recuerda, si quieres dejar de ser un aburrido, compra Gelatina Tina. Este es un producto de Galarro Soap. Madre mía, menudo programa llevamos hoy. Vamos a ver si nuestra compañera Laura nos da un poco de paz y tranquilidad. Ella se encuentra en Broadway, en el estreno de una obra con una característica muy especial. Laura, ¿me oyes? Está viviendo una dramática situación al haber quedado reducida la selva a tan solo dos árboles. Perfectamente, Nico. Lo que ocurre es que no nos dejan hablar muy alto, porque ya ha comenzado la obra y podríamos molestar a la gente, como podéis escuchar de fondo. Su título es Gonzalo tuvo un mal sueño y tiene una particularidad. Es la primera vez que aquí se estrena una obra en la que todos sus actores son niños. Me callo unos minutos para que la escuchéis mejor. Se ha basado exclusivamente en el consumismo. Y ahora, de aquella selva que era el pulmón del planeta, solo quedan estos dos árboles. La verdad es que está teniendo mucho éxito. Llena absoluto en taquilla. Y yo aprovecho que he entrado gratis y me voy a quedar a verla. Así que adelante, estudios. A mí me pilla un poco lejos, pero en fin, que la disfrutes. Hi, how you doing? I'm Mr. Jean. Come on, baby, move yourself. Es la hora, es el momento. Se abre nuestro teléfono para las peticiones del oyente. Pídenos una canción. Pídenos un deseo. Todo menos dinero. Peticiones del oyente. Ya tenemos la primera llamada. ¿Hola? Hola. ¿Quién eres? Soy Marciano. ¿Marc Llano? Marciano, de Marte. No sé si he entendido bien. ¿Has dicho marciano? ¿Y desde dónde llama? Desde una nave espacial que viene de Marte. Ah, que vienen a hacer turismo a la Tierra. No, venimos a destruirla. Queridos oyentes, parecen ciertas las noticias que nos llegaban anteriormente. Los marcianos nos están invadiendo. Bryce, ¿será este nuestro final, compañero? Pues no, Nico, porque aún nos quedan unos minutos de programa. Pero quien mejor puede aclarar todas nuestras dudas es Julen Jiménez, el nieto del que fuera famoso presentador Iker Jiménez. Gracias, Julen, por atender nuestros micrófonos. ¡Opa, pues! Aquí estamos, para responder lo que se pregunte. ¿Crees en los marcianos? ¡Ahí volaos! ¿Cómo no voy a creer? Si ya los entrevistaba a mi Aitona en el sexto milenio. ¿Pero no era en el cuarto? No, no, ese fue el Atleti, el que quedó cuarto. Por los pelos, que no nos clasificamos para la Champions. ¿Y qué intenciones crees que traen? Hombre, pinta de venirse a tomar un chocolate no traen. Ciertamente creo que vienen a repartir y no precisamente panes. Más bien un buen saco de os... Pues esto es lo que opina el experto en ciencias extrañas. Cagüín shoch, ¿ya se acabó esto? Pues sí, ahora tocan otras cosas en el programa. ¿Y para esta chuchulada me tienes aquí media hora? Pues ya te puedes pagar una ronda a la sociedad, antes de que los marcianos esos arrasen con todo. Ale, pues vamos para allá. Pero Bryce, ¿a dónde te vas sin despedir la conexión? ¡Bryce, no me dejes solo! ¡Bryce! ¿Sí? Adelante. Ya estamos aquí. Y así acaba por hoy el apasionante capítulo 3542 de tu radionovela favorita. ¡Lucecita! ¡Roja! La apasionante vida, obra y milagros de un pobre becario locutor y sus directos. Mañana más. Camino verde. Hasta aquí ha llegado nuestro programa especial dedicado al Día Mundial de la Radio. Esperamos que os haya gustado y que os sirva para conocer mejor este medio de comunicación. La semana que viene regresaremos con nuestras secciones habituales, ya sabéis. Chistes, poemas, adivinanzas, trabalenguas, cuentos, curiosidades, consejos. Que paséis una buena semana y muchas gracias por escucharnos. Y para pisar los charcos que la lluvia ha de hacer y lloverá.